camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total. Prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.